contigo. Te deseo con tantas ganas que por ti sigo vivo. No hay mejor sensación que cuando estoy contigo. Te deseo con tantas ganas que por ti sigo vivo. Sentido.